Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit a tothom i benvinguts una setmana... Bona nit, bona tarda, amics amants del heavy metal. Benvinguts una setmana més aquí a Ràdio Despí. Hòstia, sona aquí una cosa tubular, no? Sona una cosa tubular, s'està amplificant alguna cosa. Quin té el telèfon mòbil aquí en CES? Bueno, ja ho anirem trobant a veure el que és. Ja està. Ja sabem el que és. Pues, com us torno a donar la benvinguda, vist aquí, ja que comencem aquí d'una forma rara, anem guanyant temps. I per mi, doncs, avui serà un dia bastant especial. Serà un dia bastant especial. I vist la problemàtica de la... vista la problemàtica que existeix ara mateix a Europa, jo no puc dir que és una cosa mundial, però sí que la problemàtica aquesta que existeix a Europa, doncs jo voldria donar a conèixer una mica la música que s'ha fet a Ucraïna i és el que vaig a fer. No mostra solidaritat, sí, també és dur, però bueno, és un país que no té tradició de heavy metal tradicional, cuidado. Les fronteres del mur van fer molt de mal a aquell país i es van començar a obrir ja a partir del 2008-2009 i ho estarem estudiant avui una miqueta. Així és que Sergio ens dirà ara mateix quina és la formació més antiga d'Ucraïna. Bona tarda, Sergio. Bona nit. Bueno, pues nada, no te puedo responder... Hostia. No te puedo responder a esa pregunta, cuál es el grupo veterano de Ucrania, pero sí que te puedo poner el que voy a poner, que es de Rusia, que es... Ya, pero yo es que tuve posada gua. Te dije que el muro tenía tancada la frontera, así que a Ucrania no existía el heavy metal huitante. Tu he posat agua. Haver escoltat les orelles de plàstic a vegades són poc metàl·liques. ¿Sabes qué pasa? Que tus acertijos son muy complicados, tío. Son muy complicados, ¿sabes? De acertar. Pues nada, amigos, aquí no somos ajenos a la invasión rusa en Ucrania y vamos a poner un grupo ruso que posiblemente tenga problemas para tocar ya en el resto de Europa durante un tiempecito, ¿eh? Están más a bells, ¿eh? Bueno... Es un gran grupo, lo recomiendo si nunca lo habéis escuchado, son los Aria. Y voy a poner un LP que ya he puesto alguna vez y que recomiendo mucho a los fans de Maiden, que se llama el LP Playing with Fire. Y que está en el... Va a surtir en dos idiomas, ¿no? Aquest LP, en anglés y en rus. No lo sé. Es verdad que los temas están traducidos. Sí, el Playing sembra que sí, el primer no. El primer, después el tercer sí que va a surtir en inglés. No lo sé, ya sabes, David, que todo lo que diga David siempre lo podéis intentar matizar en Wikipedia y todo eso, porque puede haber alguna... Bueno, siempre puede... David improvisa y estas cosas, ya sabes que lo que es improvisar. Que yo sepa, todos los LPs de esta gente siempre han sido en ruso, que yo sepa, ¿eh? Sí, y, pero y una sí edición que... es como el de Barón Rojo, Volumen Brutal. Sí, ¿no? Podría haber algo de eso, pero bueno, no sé si no pasan simplemente de la traducción y punto para que sepas. Y punto, pero nada. Porque ya sabes que el ruso es un poco complicado. Pues nada, amigos, ahí tenéis este grupo... Sobre todo para escribir, ¿no, cabrón? Ruso, que y vamos a poner el título en inglés porque en ruso, pues de momento aún no sabemos. De momento, quién sabe en el futuro. Pues tenemos que aprender ruso. Ey. Sí, claro, en inglés, tío. ¿Eh? Aquí posa. Pakajaen Frirmon. Sí, pero después sigue leyendo. Escullón. Pícalo, coño. Escullón. Let's rock. Pues ya está, ahí tenéis. World. Ahí tenéis a Aria en año 89. Os recomiendo el disco, amigos. Thank you. Hola, amics y amigas. Ahí tenéis a Aria desde Rusia. No sabemos si están es en Ucrania ahí. Desde Rusia con amor, como en un tanque de Dios. No lo 007. Sé. No, no me lo creo, pero. Bueno, tú digan quién es el principal, ya que sabes de heavy metal, digan tú que es el principal rocker de heavy, de hard rock, el iniciador de Rusia. No sé, yo creo que el Putin es un buen rockero, En un momento dado, ese tío le das una guitarra y metería atrás, Bueno, te ha dado fuera broma, Rimsky-Korsakov, pero bueno. Vale. Eso sí es. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis. Eso sí es, eso sí es. Nada, esperemos no war, no guerra y esas cosas que se dicen. No guerra, ya está, tío. Eso ya está. Ya está fet. Pero es verdad que se acaba el coronavirus, ¿os habéis dado cuenta? Sí. ¿Habéis visto alguno con mascarilla en el avión o lo que sea? Sí, pero comenzad el coronavirus, tutum cagat. Sí, comentarios. Bueno, amigos, vamos a continuar con la novedad, una de las novedades del año. Estamos hablando de lo último de Scorpio, que por fin salió. ¿Y qué os parece, amigos? Bueno, yo voy a hacer un comentario sobre el comentario que facis tú. A mi em sembla que és un àlbum que s'ha comentat periodísticament molt poc per les fulles, el que tenim ara, fulles web, perquè revistes hi ha poques, aquí, almenys aquí. A mi és un àlbum molt, molt avançat, en el que recorden els Scorpions temes antics, el so antic, modernitzat, amb les coses que han après durant tota la vida. I per mi, per exemple, és un tema que parla. La balada que tenen, si l'heu escoltat traduïda, per mi parlen de dels fallos que tenen ells i de la seva progressió i de lo que tornen. Tenen temes que podien estar perfectament a un intrance o un overdrive més proper. Algun tema que podria estar dins del... que ens recorda a lo que és el Blackout, algun tema que ens recorda a lo que és el Love It Fresh Sting, i després alguns temes pues, ja més posteriors. Però sempre l'energia o l'amor aquell de després dels temes posteriors. I crec que en la balada mostren i ho diuen de que saben que en alguns punts s'han equivocat en vendre's al Corte Inglés, no? Bueno, no sé. Anda, he leído una reseña muy parecida, Muy parecida, pero... Pues pero, yo no me sal, pero no una, exactamente la no misma palabra, se nota que como que la has no dicho, una, como, no como que la has dicho, pero que no te acuerdas del todo, ¿vale? Pero más allá. Yo estoy de acuerdo con David de que es un disco que revisita, ¿no? las antiguas épocas de Scorpions, obviamente con sonido actual y obviamente pues con toda la experiencia que tienen. Sin embargo, lo que consiguen, como revisitan varias épocas y tal, y se parece, esta canción parece de este disco, este de otro, al final es un remix que es un poco irregular el disco, no tiene una continuidad, de repente tiene un tema que, ostras, sí, que a los nostálgicos sí que nos gustará de tema en tema, pero luego cuando lo escuchas todo del tirón, dices, joder, pero es que ahora después de este, suena este otro cuando no tiene nada que ver y tal, y luego... Sobre todo prestar atención en el tema ya musical. Yo creo que la incorporación de Mickey D les ha dado mucho, mucho sí, que potencia. Sí, porta, que portamos More Sunshine Bass, pero es el primer EP. Sí, pero les ha dado mucha potencia, ¿no? A la hora en el estudio, por lo menos, ya se las daba en directo. Y en el estudio, pues no sé si habrá participado mucho en la composición, pero desde luego no. En la composición, pues que no. En la composición no, pero bueno, ver, siempre uno aporta... En lo que... Está escrito, ¿eh? Claro. El que no está escrito igual es el máximo. Claro, eso nunca se sabe. Pero yo creo que sí, ¿no? Porque, hombre, el toque bueno, se nota. Bueno, y todas estas cosas claro. siempre pondrá su gran arena. Yo, mi opinión es que hay una cosa que está muy clara, que es la primera vez que tienen en muchísimos años que solo hay una balada, una de verdad, mejor. Una balada de verdad. Sí. Por lo tanto, ya es un intento clarísimo. Está repe porque está la versión eléctrica, la versión acústica, pero es una balada. Exacto. Al menos... Entonces, bueno, eso está clarísimo que, bueno, que no solía ser ya lo normal. De hecho, incluso Scorpion de toda la vida siempre ha tocado más de una balada y era algo más de lo normal. Pero en eso ya se ve un claro, bueno, de intentar, pues, sonar a lo de antes. Pero bueno, es un quiero... Es decir, ya les falta un poquito de... No es grandiosidad, pero para quien se agrada y las barrejas, por ejemplo, que Metal Vortex, ens agradan. Fiquem heavy, trash, black... grunge, això, l'altre, o sigui que per dir alguna mena es la variedad que hace The Scorpions. Bien, yo creo que las canciones que han sacado de single son las mejores. Son las mejores, yo creo. No, que yo traigo dos o tres. Hay un par de canciones del disco 2, incluso yo diría hasta tres, que están muy bien. El CD 2 no me está dos canciones para mí que están bien. Pues, la primera y la última. Pues yo creo que en verdad. Si se cuenta la acústica, cuidado. Si se cuenta la acústica. Para mí, en verdad, las cuatro están bien, pero podrían estar mejor. Mejor que muchas del primer disco. Y bueno, ya veremos. Bueno, pues nada, hemos elegido aquí, le vamos a dedicar aquí a Nadia, que sabemos que es una gran fan, Nadia, de fucking Scorpions. Que te están pusiendo en verde, Scorpions. Es una gran fan que está deseosa de que su novio, el ruin de su novio, le lleve a Cartagena. No sabemos, bueno, un saludo a su novio, ¿eh? Esperemos esté que donde esté, esté donde esté, donde esté que se gaste la pasta y vaya a ver el Scorpion y no los extingue. No está, o sea, en Nadia, está en Narnia o en Barbie. Claro, porque este tío, que yo sepa, le iba llevando los extingue y le decía que era Scorpion. Y claro, al final se dio cuenta. Y claro, entonces hubo un problema. Bueno, pues nada, amigos, hemos elegido aquí un temita que es el segundo del disco, que es un tema que mete bastante gas, que se llama Roots in My Boots, que quiere decir, Pepe, que tú eres nuestro... Las raíces en las botas, ¿no? Raíces en mis botas. En mis botas, pues ya está. No han hecho los gallumbos. Raíces. Y le sobra que están en show pilotas. ¡Ay, ay! ¡Venga! Life too. Bueno, ha sonat aquí directament el tema de Scorpion. Si volem més sessió, doncs aquí en properes setmanes és possible que tornin a sonar. I decir que la portada és molt xula, sí, jo trobo una cosa, i tu no sé si ho has vist amb un dels temes, líric temes. Trobo en aquesta portada que, per exemple, la llengua de la tia, no, saps que hi ha un escorpí. Saps que hi ha un escorpí, però no ho veus directament. I hi ha un audio-vídeo, cuidado, el tema primer del CD2, en el que es veu la boca que s'obre i es tanca, i l'escorpí es va obrint. Anda, no l'has vist, no? La portada xula, Recordarte una especie de blackout o algo de eso, ¿no? Parla al micro, tío. Bájate del micro o parla al micro, no sé. Las tías suelen salir mucho los escorpios. Bueno, vamos a continuar con más. ¡Vale, Miguel! Sí, continuamos con más novedades. Obviamente, claro, la novedad de la semana de los escorpios no hay nada que lo eclipse. Pero ha salido alguna cosita más. Un grupillito, unos suecos, que ya avanzamos a alguna cosita, y la verdad es que han sacado un buen disco en su línea. Los Hammerfall han sacado su disco Hammer of Dawn, y bueno, pues nada más que hablar de ellos, ¿no? Ya otras veces ya los hemos puesto, decir que fueron el baluarte y el estandarte del heavy metal en los 90, cuando todo estaba hundido y tal, pues por lo menos en Europa es un grupo que tiró para adelante, que no han descansado, que no han parado, que no han sacado disco malo. Que lo bueno y lo malo de ellos, pues eso, que siempre es lo mismo. Y siempre hablan de Hammer, tío. De Hammer, sí. Siempre se ha hecho coñas. Siempre se han hecho coñas con los Manowar, con 10 letras, con 10 palabras, tienen todas las canciones. Es curioso, ¿eh? Allá parlen de Hammer y aquí parlen de comer jamón, de comer paella, de comer pantumata. De jamar. Unos hablan de Hammer y otros de jamar. Bueno, pues eso, deciros, recordaros que vendrán con Halloween. Estaban previstos para abril, pero han cambiado de fechas y vendrán en febrero del 2023, el 3 de febrero concretamente en el San Jordi Club y el 4 en el Within Center de Madrid. Yo creo que nos vamos a tener que meter un congelador, ¿no? ¿Qué os parece? Y aparecemos el año que viene cuando acabe toda esta mierda, ¿eh? Bueno, yo creo que... Si está de ruido yo todo, creo que a partir de mayo... Franca, igual han metido una bomba ahí en la zona franca. A partir de mayo... Un sitio estratégico. Allí no llegan las bombas. Un sitio estratégico. Ahí rebotan las bombas, allí rebotan, no hay problema. La zona, ya se dice, la zona franca, es como la zona cero de Barcelona, y ya no hay nada que pelar ya. Yo pensaba que era más franco, tío, era la zona. Bueno, pues sin más os dejo a estos Hammerfall, muy recomendable, y con el tema que abre el disco y que también hay un vídeo incluido, Brotherhood, la hermandad de los heavies. Ahí, con martillo. Bueno, ja sabeu que esteu aquí a 107.2 de la FM, que som Metal Vortex. Estem amb vosaltres els dimecres de 8 a 10 del vespre a través de les nostres emissions antigues, de la ona de la ràdio, També estem a través de les 3w.radiospi.net. També estarem demà a través del nostre Facebook, Facebook Metal Vortex, directament. I també estarem a través de Assalta Mata Radio Rock, 63 emissores acunyades per internet en forma de rock i heavy metal, 24 hores de rock i heavy metal. Continuem, Pep. Oye, te decir que me ha gustado mucho el tema Hammerfall. Ah, sí. ¿Anabas a decir algo? Yo también. Creo que este año no va a haber muchas más cosas así a lo grande, ¿eh? Yo haciendo cálculos... No, esos temas que se han punchado, tío, son... Han salido todo en el principio, ¿eh? Porque yo creo que no hay ningún grupo grande que vaya a sacar un disco este año, ¿eh? Yo creo que ahora van a sacar... Bueno, han sacado Saxon, han sacado Scorpions. Yo creo que van a sacarlo todo... Ya entre abril y mayo para poder salir en agosto de gira, pues en agosto, en junio, julio, agosto, en verano, para poder salir ya, porque yo creo que en 2 años pues casi todo el mundo ha hecho disco y lo van a sacar para poder salir de gira. Y además esta canción que da inicio al disco seguramente dará inicio a los conciertos, o sea que muy recomendable tenerlo en cuenta, apuntaros, en abril estarán aquí con los Helloween. Venga, Pepe, que tienes algo que contarnos, ¿no, Pepe? Bueno, tienes algo que contar, coño. Aquí tenemos un promotor, ¿eh? Hombre, pues aquí que sepáis que... Aquí tenemos de todo. Tenemos un bebedor de vino, aquí tenemos un fiscal y un promotor. Que sepáis que este viernes día 4, conciertazo aquí en la Sala Boulevard de San Juan de Espí con 3 bandazas de primer nivel, como son Savage, Noctambuls y Cruzada, que vienen de Tarragona. Y bueno, y nada, que una entrada a un precio módico, cervecita. Di el precio. 9 pavos. Y luego cervecita a 2 euros. Y cervecita a 2 euros. Ey, cervecitas que no se van a acabar, me la aseguro aquí el Pepe. O sea, que estamos en todo, porque yo que me he tirado toda mi vida detrás de la barrera. Que estoy dentro, pues siempre mirando Pepe por... nunca va a haber fallos, ya lo sabéis. Nunca. Con 20 eurillos eché en la noche, tío. Exacto, hombre. 20, bueno, yo en mi caso más, ¿vale? Pero... A 2 euros la cerveza tampoco... Pero beber con moderación, ¿eh? Eso. Como lo dice el Tito Sergio. A Sean, bueno, amigos, dicho... siempre que sigue a menos de 140 kilómetros por hora, ¿no? Ay. Moderación. No, a mes de 200. A mes de 200. Vamos, claro, sobre todo al meo cocha. Pues bueno, amigos, aquí ahora os traigo una banda murciana, concretamente de Cartagena, donde pues a esta banda se le puede clasificar o etiquetar como auténtico heavy metal clásico. Fundados en el 2017 y con algunas demos a sus espaldas, no es hasta el 2020 que vea la luz su primera larga duración, el Making Metal, que es de donde os traigo un tema, el Wolf of Fire. Y si queréis heavy metal old school a la masa y más presión, aquí tenéis a Turbo Rider. Anda, Turbo Rider, nada menos. Ay, Hernán. ¿Qué quiere decir Turbo Rider, Pepe? Tú que eres nuestro traductor. El Rider del Turbo. ¡Ay, ay, ay! Eso lo tenía yo en el tubo de un metraquí. Pues bueno, amigos, como bueno, os he dicho, gustado, ¿eh? Una saludo banda... a nuestros amigos murcianos, a ver si nos invitáis. Es un buen tema de heavy metal, old school, ya lo he dicho, a su máxima expresión, Turbo Reader. Pero no iremos a buscar pera ni nada de eso. Mira, tíos, aquí eso es una putada, ¿eh? Que te agafen pichan aquí, cuando estás allá en el tema, ¿para qué no podía avisar? Oye, que de que el tema radera del punteo acababa. Que has dejado todos los meados. Es que sí que no sé, tío. Ahora la vamos a todo el mundo. Uno tiene que venir aquí en pichat y cagar, David. Claro. Sí, pero yo qué sé. Ahora seguro, tú sabes que a estas edades ya... aquí ya en ciertas consecuencias. Ya te puede bajar, ya sabes. Que las botitas esas de mierda esas que salen al final. Hay un letrerito ahí que pone, caga, me a gusto, me a contento, pero hijo de la gran puta, méate dentro. Méate dentro. Pues yo la verdad estaba en blau y no sé, ¿yo piso blau? No sé, digo, allá estaba sucio en blau. Serás un barrufet. Pero como no lleves el pañal, ese tipo de salidas del váter, ya sabes que acaba depositando ahí, ya sabes. La próstata está ya... Bueno, pues venga, deseamos de la próstata, de la prostaica. Deja de mear y te empieza a salir, ¿sabes? Mira, pues nosotros tenemos la próstata, la prostaica y yo estoy con la perestroika. La perestroika, eso que está ahora mateix fent tan de mal a una certa part de Europa creada Ucraïna. I ja que abans parlàvem en off amb Miguel, bueno, Miguel, resta de companyia, que no sé com es dieu, la veritat, no me'n recordo ara ja. No me'n recordo. Anda, levántate que parlant... quiero ver a ver cómo tienes el pantalón. Estaban parlant, mira, tío, la bragueta... A ver, ¡ah, qué imagen! Seguro tienes las cuatro gotitas. Ahora vea que tener, si la tienes en el lado derecho o en el lado izquierdo. Anda, ya está, tío. ¿Vos en su malama? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pues... ja que estàvem parlant d'això, pues, igual que Hammerfall, una de les formacions que van remodelar heavy metal, encara que no sé si dir segona o tercera generació, perquè són els Gamma Ray, ja, el senyor... Bueno, pues, aquest senyor pues, ja venia de remodelar de Halloween, no? Ja venia de remodelar, a part, va ser la persona que va presentar Michael Kiske, perquè va dir el tio, la veu és que jo, la guitarra i la veu, pues no acabo de... Necessitem un cantant. No, pero está totalmente acertado. Hammerfall, cuando aparecieron, evidentemente, pues fue un grupo que en esa época totalmente desolada, pues, mantuvieron el metal, pero Gamma Ray también. Esas, sobre todo a raíz cuando ya él vuelve a cantar el Kai Hansen a partir del año 95. Compartéis veo. Eso hizo, sí, yo par... hizo mucho mal. Yo para mí, pero va a tornar, va a agafar un sistema més según el EP de Halloween, que va a ser molt mal mirat, pero un sistema una mica més heavy metal dur, ¿no? Power metal en aquell moment, speed o el que sigui, però molt no... Molt d'uno era, el que era és molt ràpid, molta velocitat, era, sobretot. Era més ràpid. Sí. Però, per exemple, en un LP que va retornar, és en aquest que té un títol per mi increïble, No World Order. Bueno, ese ya es de, no ya, Ordre Mundial. El que volvió es a Rebellion a Dreamland. Dreamland. Sí, no, però dic més metal, menys acceleració, és més metal aquest LP, sí. És més metal... Y ens ve aquí, a mi em ve de puta mare, pues el No World Order. No volem, jo per mi, per la meva part, no vull cap ordre mundial, no vull cap cosa d'aquesta, ni vull el tipus de guerres que s'estan finançant simplement per sistemes econòmics. El tema, per mi, va ser en aquell, Heaven or Hell, va ser el single d'aquell LP. No, Heaven or Hell és altre. Heaven or Hell. Ah, vale. Heaven or Hell, de Gamma Ray, estem parlant de Gamma Ray. Se parece mucho a la de Heaven Can Wait. No, es que Heaven... No, pero en el primer disco de Gamma Ray hay una que es Heaven... Heaven Can Wait. Heaven Can Wait. De hecho, esta canción recuerda un montón. Sí, sí, sí. Porque Kai Hansen siempre ha sido un gran... Bueno, también Iron Maiden, Heaven Can Wait. Gran copión, es un gran copión. Sí, hasta que se empezó a copiar a sí mismo. Sí, se copió a sí mismo. Pero bueno, es un grande. En aquel TLP también surte... mochos en la cabeza. En aquel TLP también surte un tema que es... ¿Qué tienes que decir de lo que tiene en la cabeza? Fíjese a mí. Si te lo da, te lo pones. En aquel TLP también surte un tema que es muy semblant al Rapid Fire de Judas Priest. Sí. Bueno, yo pensaba que era una versión, la verdad. No, pero tú vas muy... Después. Bueno, pues mira, el tema que es vaig apuchar és Fire Bellow, que parles a més sobre el tipus de guerres i oye, coses així. Oye, antes sabes mucho. ¿Qué te aquí teniu. Haciendo, no sé. Muy raro, ¿eh? Pues sí que tenia una cançó totalment, diguéssim, perquè jo sobreentenc és bastant, diguéssim, d'unitat del món i, diguéssim, no les guerres i coses així. És el primer tema que dedico a Ucraïna, ho sento, per Rússia, no tinc res contra el poble rus, al contrari, totalment això sí contra la seva governació o les persones que governen d'aquesta forma. Continuem. Bueno, pues nada, amigos, vamos, nos vamos a Canadá, y uno de los grupos emergentes, pero que sacaron un LP de debut tremendo. Estamos hablando de los Riot City, es un grupo que ha creado, tiene un cierto nombre dentro de la movida underground, aparte de la movida canadiense, que un día de esto vamos a mandar a Pepe para que vaya para allá, porque, y haga un reportaje. Pero abrígate, porque ahí en Canadá, joder. Porque en Canadá se está cociendo varias cosas. Pero la, eso que lo paga, mete al borde. Bueno, ahí estamos, a ver si te lo financiamos, ya sabes. Sí, sí, puedo las trucadas y las... trucades i donacions a Metal Vortex a través del nostre WhatsApp, exacto, on trobareu, diguéssim, la nostra compte. El dinero lo vamos a... ¿cómo podríamos decirlo? Vamos a aprovechar bien, ¿eh? Exacte. Birra per tothom quan estem a Canadà. Bueno, pues nada, amigos. Un grupo que la lástima es que su LP debut ya es del año 2019 y aún no ha habido continuación. Es la pena que existe ahora, que los grupos pues no tienen continuidad y los discos pues son como los Maiden y tal, que están 3 o 4 años, pero por otras circunstancias. Pues nada, vamos a poner este pedazo de LP que se llama, David... Es diu Burn the Night. Burn the Night, amigos, es un disco que la movida underground ha funcionado muy, muy bien y sobre todo lo notaréis por el pedazo de cantante que tienen, tío. Y lo bueno es que son jóvenes, que son lo bueno. Ya no tanto, ya está por mal, los 30 años. Exacto, no vamos a ver ni calvos, ni gente con la barba hasta el culo, ni gordos. Aquí estamos hablando de gente joven, que se mueven bien. También menciona hamburguesas. Y un respeto a los calvos, ¿eh? Pues nada, amigos, vamos a poner este tema que se llama Hunter. ¡Sí! Bueno, deciros que evidentemente cuando escuchas esto dices, hostia, este tío después en directo se lo... o es un farsante, ¿no? El tío... Llegará. No, no, el tío a vos di que es lo mismo que pensaban del cantante Gwen Reich, aquí, tío, como os decía, Geoff Tate. No, además, ojo, que tampoco es lo mismo... Que viene de la luna. Cantar una canción a lo mejor a este nivel sí que la puedes hacer, pero hacer de gira, hacer 12, 15, 20 fechas, día sí, día no... Y conciertos de hora y media seguida, pues bueno, yo hay un concierto de esta, no todo el mundo peña, puede. De esta peña en Alemania y hay es emocionante porque hay un montón de heavies, tío, pero jóvenes, tío. Y cantando las canciones ahí a saco, tío, y el tío da el callo que te cagas. O sea que hay futuro, bueno, Sergio. Había, hay esperanza. Hay esperanza. Que ponía hasta el nombre del padre, ¿sabes? La chupa del padre. En la etiqueta. Ahí pegando botes. Que le iba, lo pasa ahora, que está grande, en la barra. La chupa le iba grande, ¿no? Le colgaba. Bueno, cuando vaya a Canadá yo diré cómo está el ambiente. Eso, Pepe, ya sabes que te vamos a enviar para allá. Ahí, como reportero de varios. Reportero y a ver qué consigue Pepe. Me ha dicho grachero. Es promotor. Bueno, pues vamos a seguir con más novedades. Un disco que ya habíamos adelantado aquí y que ya ha salido es el de Star One, el Rebel in Time, del señor Arjen Anthony Lucassen. Anda, anda. Hasta luego, Lucassen. Pues, bueno, siempre digo lo mismo, no sé, ya me voy a hacer plagio a mí mismo. Bueno, pues como sabéis, este disco, todas las canciones, cada canción está basada en una película de ciencia ficción. Hay moscas, ya llega el verano, tío. Ya llega el verano. Sí, sí. Pues yo tengo un frío. La puerta, coño. Yo sí. Bueno, ya me habéis quitado el hilo. Bueno, ahora lo recupero porque... Son las 9 del vespre. La temperatura es de 12 graus. La humitat es del 94%. Pierda el hilo. Bueno, lo que estaba diciendo, que está basada en películas de ciencia ficción y sobre todo en películas de que va sobre el viajes en el tiempo y tal, máquinas del tiempo. Ya pusimos un avance de una tema que iba de sobre la película Terminator. Bueno, etcétera, etcétera. En esta ocasión va una película que yo no he visto, se llama Primer, la película. Y bueno, pues por curiosidad miré a ver de qué iba y la verdad es que la premisa está guapa, o sea, van a hacer una máquina del tiempo y entonces, claro, los trabajadores que están allí currando, los obrerillos, que claro, parece una máquina del tiempo, un genio, ¿no? Bueno, pues hace falta también tíos para apretar tornillos. Oye, ¿te imaginas una máquina claro. del tiempo que nos llevara otra vez a los 80? ¿Qué te parece, Pepe? Yo firmaría, amigo. ¿A quién edad? ¿A quién edad? ¿Y en nobleza? ¿A quién edad? ¿Te imaginas tú otra vez con el pelo y tal? Me imagino, tío. Cada noche. Como hacía el profesor Bacterio. Pero de puta madre. Encima, ¿sabes? Y un desperto cada día, cada vez, pero me acabé en la boca, tío. Y su tinte de la placha y fenachis con mesgosos. Bueno, pues el caso es eso, ¿no? Vuelvo otra vez a la película. Y eso, los trabajadores pues quieren sacar también partido. Decir, joder, es que viajar en el tiempo molaría, ¿no? Pues, hombre, la idea que nos ha dado Sergio... ¿Qué te ha parecido? Yo creo que aquí todos pagábamos, ¿eh? No solo inventa el Pepe, con su nueva nomenclatura, ni bueno. Pero volver ir, pero como nosotros, y no juntarnos con nuestros de estos, o volver al pasado, porque... No, sé. Volver a pasar todos nosotros juntos, ¿qué os parece? Los 80, buscarnos, porque claro, yo a ti no te conocía. Era, no, pero, yo te busco. Yo te busco, yo te da la condenación. Ahí, tío, molaría, tío. Hostia, tío. Sí, sí. Pero luego tendríamos que pasar otra vez los putos 90 y los putos 2000 y volver a pasar la pandemia otra vez, no sé yo, ¿eh? Me da mucha pereza ahora. Vaya, bueno, nos turnemos 50 años. Nos turnemos todas, ¿eh? Todas. ¡Los ataques! Bueno, pues nada, acabo ya. Todos los temas también siempre tiene un artista invitado. En esta ocasión es Ron Jennings de Haken. Y nada, sobre todo en esta canción, fijaros en las armonías vocales. Después del solo hay una parte vocalmente que es una virguería. La verdad es que es maravillosa. Así que nada, sin más, Star One y este Precien. Y nada, si queréis juntarnos con nosotros y quedar todos en los 80, pues ahí nos vemos. Vale, venga, fichemos. Nosotros lo intentamos recrear. El próximo viernes recrearemos una fiesta 80. Venga, pues juntar, veniros todos. Señor Despide, ya sabéis, Sala Boulevard. Lo haremos por una vez, ¿eh? even though a mere 3 days have passed. This protein, it typically takes 6 years to amass. All the lab guys don't believe, they think that it's a joke. Bueno, pues ahí habéis visto, y sobre todo el final, esas armonías vocales, pero también en medio, también mucho. Es sin duda el tema más prog, más progresivo del disco. Nos puede recordar por momentos a los primeros Genesis, los primeros Yes. Y bueno, la verdad es que todo el disco está muy bien, ¿no? A mí, obviamente, me tiro más por lo prog. Pero bueno, tiene también mucho power. El tema que abre el disco, que ya lo pusimos aquí, que va sobre Terminator. Con Marta Gabriel a las voces es tremendo. La Marta Gabriel está ficada en todo, en las versiones, está ficada en Crystal Beeper, en Proyecta. ¿Cómo la conoces, eh? esa la han hecho algunas fotos que dices, hostia, no sé, pero es no es lo que parece. Es la Ronnie... Y no es porque está en la cama con ella. Es la Ronnie Romero femenina, está también en todos los salados. La polaca, la que está ahora... agafant a penya d'Ucraïna dins del Deat i dins del Transmedal. Vinga, Pep! Pues vinga, pues ahora, amigos, os traigo una banda de Euskal Herria, concretamente desde Vitoria-Gasteiz, ya que nos estará escuchando, si no soy, será pues mañana en diferido. Allí mi gran amigo Carlewick, y a quien le dedico este tema. Y bueno, dicho esto, una bandaza que combina esa rabia y rapidez del hardcore melódico de los 90 con ese sonido denso y potente del metal, y me refiero a Children, que fundados en el 2008 y ya con 4 álbums y un EP ya están considerados una pieza clave dentro del panorama nacional y sobre todo en Euskal Herria. Y bueno, yo os traigo un tema de su trabajo que para mí es el, y la prensa, es el mejor trabajo que tienen, el Materia, con el tema Materia Acto 1. Y como he dicho antes, tema dedicado a mi gran amigo Carlewicki, que nos escuchará desde Vitoria, aunque él es de aquí, de Varna, con quien me he metido pues unas fiestas bastante importantes, grandes conciertos y sobre todo el ir en el 90 a ver a CDC a París y también a nuestro Barça en el 92 en Wembley. O sea que va por ti, Carlos. Children, un abrazo. Potencia, Pep, potencia. ¿Has visto esos Children desde Vitoria-Gasteiz? Y un saludo, Carles, de nuevo, que vamos, siempre me acuerdo de nuestras grandes aventurillas de jovencillo. Bueno, yo voy a continuar ahora sí, con el panorama de Ucrania. Ucrania, diguéssim, ha estat un país bastant sumís. Mai ha tingut conflictes, sempre ho ha intentat arreglar tot a través de la veu i de la submissió. Curiosament, ara pues, el rebota en si. Però a partir de l'explosió aquella, del mur de Berlín i de la història de Txernòbil, pues, aquí van començar a obrir-se una mica l'espai exterior. Fins allà no estava arribant el heavy metal, per dir alguna mena. I a partir del 2007-2009 comencen a sortir formacions. Esclar, quina influència tenien? Ja començava el thrash metal. El thrash metal tenia una capital. És, a veure si us he dit, Kyiv o Kyiv, Kyiv, K-Y-I-V-Kyiv, una de les capitals que avui en dia estan sent bombardejades, que seria la capital del thrash metal de Ucraïna. El PAF no lo van a... El PAF? El PAF heavy que hay ahí, dice que no. De que no el tancan. No lo van a bombardear. Que no el tancan. ¿A qué no el tancan? ¿A qué resisteix? És metàl·lic. La gente se vaya a proteger. És metàl·lic. Mientras sirva vodka, eso permanece abierto. Pues tenien aquesta variant, diguéssim, de lo que és el thrash metal, sobretot mantenint-se amb aquesta capital a partir del 2014, coses així. A partir, diguéssim, la part de l'est és molt, a partir de la capital cap a l'est, és molt més dedicada cap al gòtic, cap al black, cap al folk, el folk metal, claro, cap al folk metal, i hi ha formacions que estan així. Heavy metal tradicional a Ucrània no existeix. Existeix el rock. Existeix el rock. No existeixen formacions de heavy metal tradicional. Se habrá Miguel Ríos ahí, ¿no? De Ucrania. Sí. Ríos, que sí. Aquest sí que existeix. La semana que viene voy a Madrid a verlo. Además, se te ve muy feliz de ver a Mike Ríos. Tú que me tiro de la pared. Això sí que existeix. Actualment, poques formacions han sortit d'allà, perquè la seva trajectòria és bastant curta, amb pocs LPs, i de poca tirada internacional. Bueno, jo vaig a... Ara mateix marxo amb aquest poble, que és Kyiv, on podem trobar formacions com Scrusher, com el Zombie Attack, com el Marauder, i em quedo amb el Zombie Attack perquè és dels últims que han tret l'LP. El 2019 van treure l'LP, aquest LP titulat Bonded by Beer, i el tema Possessed Play Fast. Aquí els teniu, Crusher. Ai, Zombie Attack. David. Bueno, pues la banda... La caminata guerra, d'aquestes persones. La guerra, tio. Sí, sí, aquesta penya. Després no se'n pondria en altaveu gegants allà els russos i surten per cames, eh? Et dic una cosa. Si ara mateix les persones que esteu escoltant aquí Metal Vortex, si busqueu el heavy metal d'Ucraïna, veureu que la major part d'àlbums es van finalitzar ja fa un any. Va arribar un boom amb la història de Txernòbil, amb la història de Crimea, i en un moment donat les reds van deixar de difondre les formacions ucranianes. Cuidado, eh? Cuidado, eh? Cuidado. Busqueu un LP de 2022. Jo només he trobat un. Esta noche s'ha leído el libro gordo de Petete. Bueno, no sé qué se ha tomado hoy, pero entre que traduce las canciones y tal, no acabo de... Ya hace un tiempo que está raro con Scorpions y gente de esta. Está, lo veo raro. Yo creo que tiene una influencia femenina. Sí, sí, sí. No sé por qué lo dirá, Debe andar con alguna chica. Yo creo que sí. Verdad, yo siempre no yo... sé, lo veo, nunca había sido tan profundo. Yo siempre me he declarado una mica femení, Detrás de cada hombre hay una gran mujer y tal. Detrás de cada gran desastre de hombre. Pensaba que no vas a decir una otra cosa. Detrás de una mujer maravillosa, fantástica. Yo cuando me suelto el pelo, por detrás gano mucho, No sé, pero yo te veo aquella imagen. Bueno, avanza. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar y en este caso con una banda de Gabá. ¡Vaya bregado! ¡Pepe por motor! Pues nada, amigos, vamos a poner un grupo que prometía un montón. Estamos hablando de Stilgar, y que sacaron un discazo para mí en el 2010, y hasta el 2019 no sacaron un adelanto de su nuevo álbum, pero este año 2019 y en el nuevo álbum no está. No ha salido. O sea que no sé lo que tardan, lo que van a tardar. Vamos a recordar a esta gente, que entiendo que estarán en activo o no, no lo sé. Con el tema este single de adelanto, que nunca fue adelanto de nada. Estamos hablando de... Mudros Slaves. Ahí tenéis desde Gabá, Stilgar, Thrash Metal Old School. We'll be right back. Bueno, pues nada, Pepe, ahí tienes esa... Sí, a ver si... los conocía de oídas, sabía que eran de aquí de Gabá, y bueno, lo que te decía fuera de antena, fuera de micro, que este viernes cuando nos juntaremos con gente de ahí... Sí, ahí estará la crem. Estará la crem de la crem de la, toda la metalmanía, al menos del Vall Llobregat y resta de Barcelona, y pues intentaremos averiguar qué ha sido a de ver esta qué gente. Ha sido de esta gente, exacto. Igual está por ahí también. A ver si haces un return de stream. Jo us vaig veure, ara me'n recordat, jo us vaig veure a Molins de Rei amb una final. I em sembla que estava el David de Mollet per participar, no me'n recordo quin concert internacional aquest. Allá se estilga. Ah, vale, vale, para el rollo este de sí que hacían para Wacken y tal, ¿no? No Wacken, no era Wacken. No era el. No, pero hacían no os acordáis que hacían un concurso, hacían un batalla, concurso de batalla de bandas y no sé qué. Sí. No sé si era Wacken o Hellfest, pero sí que era para un festival. Sí, sí, sí. Allá es en Beura y estaba también el David de Mollent, ya sabes tú quién es, ¿no? Sí. Y bueno, allá, ahora me recuerdo. La verdad que suena molt bé. Bueno, pues vamos a... Estáis son cosas de la emisora, ¿eh? Vamos a afrontar la última media hora del programa y Metal Vortex no sería Metal Vortex sin poner un poquito de Ricky. De New Wave o British Heavy Metal. ¡Hombre! Y bueno, pues vamos con una novedad. Han sacado un EP con cuatro cancioncitas, los Tigers of Pantan. Un grupo que aquí le tenemos cierta debilidad, la verdad. Es un grupo que nos gusta mucho. Que nos hicimos una foto, Sergio y yo, ¿te acuerdas? Que en mi barrio, en la báscula. Exacto. Sí. Y bueno, pues el caso es que este pasado viernes sacaron un EP de cuatro canciones titulado A New Heartbeat. Y bueno, y han sacado un vídeo de la canción que da título a este EP, A New Heartbeat. Un tema... muy, muy guapo, muy melódico. Hacen muy buenas canciones. Son muy elegantes. Tienen una clase. Sí. Sin perder garra. Sin perder tienen fuerza. La clase de tigres sin rayas. Bueno, eso es mi barrio, no lo digas que las te rayas aquí, ten cuidado porque. En mi barrio no digas eso que te echan. Aquí se tiran en plancha, ¿eh? Sí. Allí en la zona franca donde viene el Pepe, ahí son delineantes, ¿no? Bueno, sí. Tiran las rayas que no vean, ¿no? Hay una gran universidad de delineación allá. Hay muchos ahí todo tigres. El mundo aprobaba eso. Matemáticas no, pero... No mesas de delineación, vamos. No mesas de mirar las rayas de circulación. Ahí. Los pasos de cebra borrados no, todos. No, exacto, no hay. Pues no, no, los llamaron para hacer la raya del aeropuerto. Efectivamente. Pues bueno, pues nada, sin más, aquí escuchad este tema porque vale la pena, es muy guapo. Aquí tenéis los Tigers of Pantan, la clase personificada. Ahí. No response. Resume compressions. Check pulse. Check it. There is no pulse. We're going to shock him. Preparing to shock. Shocking. No pulse. Prepare to shock. Shocking. Messing around Temarral, temazo, temazo. Muy bien, esta gente está en muy buena forma. Os recomiendo, yo creo que los dos anteriores, que están muy bien con este cantante, sí, que es un cantante italiano. Sí, y la verdad es que, bueno, ¿Filipino se llama? Filippi. No sé qué. La verdad es que una banda de estas clásicas, obviamente ya solo queda un componente de los antiguos Tigers of Pantan, pero cuando consigues hacer varios discos con la misma formación y estar, eso se nota también, eso se nota. Y la verdad es que a mí me parece un tema real y no entendemos por qué sacan un EP y no han esperado, no, a sacar un disco entero, pero bueno, bienvenido sea, oye, de todo lo que sea escuchar música nueva, la verdad es que cuando escuchas un tema ya te suena clásico, ¿no? Y esto lo es, esto no faltará en sus conciertos seguro en los próximos no muchos años, porque tampoco les queda mucho a pero bueno, que va a ser clásico seguro, va a ser un clásico seguro. Pues bueno, amigos, ahora que creo que ya será mi última. Bueno, no, no, yo miré antes, no te preocupes, no. Aún podrás tener un quiero resaltar la noticia que ha sido del día, y yo creo que será del año, que es, ha sido el fichaje por Testament del batería Dave Lombardo. Hombre, anda, anda. Que creo que esto muy importante. Hombre, es posible, que no, sí. Lo que no sé es si habrá dejado Suicida, porque en principio cuando vengan a hacer ahora la gira que tocaban de teloneros abriendo para Barre Legion en la gira de los 40 años, que ya son 40 más 2, que ya salen los carteles, porque claro, por culpa de la pandemia tienen que haber tocado en 2020, y creo que no, si no pasa nada, vendrán en mayo en el... ¿Y a Slayer qué toca ahora, de Warrants? ¿Qué sé qué es? En Slayer no toca nadie porque está separado. Ahora no me acuerdo del nombre. Pero la gira de despedida, si recuerdas bien, Slayer se despidió. Otra cosa es que vuelva, pero... Además, estabas tú en las ondas. Estabas tú aquí en el programa. Estabas no sé si perjudicado. Lo radiaste o no. Porque, mira, que en el concierto de despedida estábamos Ángel y yo. Anda. Que yo lo vi a tu hermano. Y bueno, amigo, pues ahora traigo una banda canaria, concretamente de Santa Cruz de Tenerife, donde hacen un hard rock metal con unas pintas glamurosas a mal estilo Motley Crue, pero que te cagas. Y banda que está a punto de sacar su primer disco, si no lo han sacado ya, porque es que la verdad que no tengo mucha más información. Entonces os traigo este adelanto con el tema llamado Animal, que también es el que le dará nombre a su disco. O sea que aquí os dejo a, y que no valga la redundancia, otra de Pantiger con el Rock and Roll Glam por los cuatro costados. ¡Pantiger! We'll be right back. Pues aquí habéis tenido un temazo, pero un temazo. Muy bueno, muy bueno. Pero vamos, de primera, estos canarios de Santa Cruz, llamados Pantiger, con este rock and roll glamuroso, hard rock metal, que vamos. Muy bien. Entra, entra. ¿Mana? Entra, entra. Entra, pero no, y yo escucho 3 o 4 canciones al mes, y las bitacas son, pero... Muy bien, muy para estar un concert y vaya, y no para de amor al escalet. Bueno, pues yo voy a continuar la historia que os he dicho de formaciones de Ucrania, en aquel caso formada al 2014, 3 LPs al mercado, y el último que va a surtir al carrer va a ser al 2021, o sigui, post pandemia, una cosa y la otra. 2004, el año de formación, y esta peña ya pertany no al, a la zona más black metalera, más folk, que es el est de Ucrania, y se nomenan Etherblood, y el LP es Acrony, y el tema es My Death, es un black metal sinfónico, aquí el teniu. 107.2 FM, Metal Vortex, dimecres de 8 a 10, amb vosaltres continuem, Miguel. Bueno, això pues, és una retransmissió de partit de futbol. Gol! Vamos, vamos, hoy no hay champions, pero bueno, nosotros aquí nos montamos. Nosotros somos champions. I vosaltres, si ens escolteu, sou els champions. I els champinyons també. Ens muntem el nostre partidet. Bueno, pues vamos a continuar. Ya casi acabando el programa, 10 minutitos nos quedan. Y lo hacemos con otra novedad. En esta ocasión, un grupo ya no tan conocido, tienen muy poca trayectoria como grupo, tienen, este es su segundo disco, pero sí como sus componentes son grandes veteranos. Hablamos de Spirits of Fire. ¿Cómo has dicho yo? ¿Meter qué? Grandes veteranos. Ah, veteranos. Veteranos. Yes. Era fácil. Voy diciendo y me voy dando yo asco a mí mismo. Bueno... el caso es Spirits of Fire, grupo compuesto, pues los conoceréis a todos, Chris Caffery, guitarrista que había estado en Sabotage, Steve DiGiorgio al bajo de Testament, bajista de Testament, y Mark Sander, batería, que ha estado entre otros grupos en Face Warning, por ejemplo, Warlord. Y a las voces, sustituyendo a Tim Ripper Owens, es internacional. Que fue el que estuvo en el primer disco. A las voces está el señor Fabio Lione, conocido todos por haber estado en Angra, Rhapsody of Fire, etc. Y la verdad es que Fabio Lione está en un registro no tan alto como tan agudo, como no tan agudo, no tan arriba, sino más agresivo, más abajo, pero con la voz más trayera. Y bueno, yo, como he dicho antes, este es su segundo disco, el primero con el mismo título, Spirits of Fire, y este disco se ha titulado Embrace the Unknown. Y la canción que vamos a poner, la canción, tenía dos canciones, voy a poner la primera, la de A Second Chance, que es la que abre el disco. Así que nada, darle una oída a esto, porque no es un supergrupo, porque, a ver, los componentes no es que sean grandes, pero bueno, un supergrupo... Pero no serán Bardú. Para mí sí, los Avatars y todo esto. Pero bueno, que es un supergrupo que no es lo que tenemos acostumbrado, pero para mí sí que lo es. Así que nada, con todos vosotros, esto es Spirits of Fire... Y con el tema Second Chance. Echadle un oído porque os va a flipar. Trying to make a change. The aquí hay de todo, hay prog, hay power, hay tema, hay rollo sinfónico también, aquí hay de todo. Y la verdad es que todos los músicos a gran nivel y Fabio Lione sorprendentemente ahí con una agresividad inusitada, digo. Suena molve, tío. Suena a puta madre. Este es el primer tema, el que abre el disco, pero que bueno, que todos los temas, a ver, los hay temas más medios tiempo, los hay con menos, pero todos con las guitarras muy, muy afiladas, ¿eh? Con unos riffs muy Sabbath de la primera época, pero luego a partir de ahí ya una evolución total, total. Bueno, ja ens acomiadem i jo només vull dir una cosa, esto es Repression, i acabo amb un tema d'una transformació ucraïnesa, en aquest cas de Gothic Metal. Són anomenat amb punts primers suspensius Of Celestial, amb l'LP Virgin Blood del 2011 i el tema Immortal Gold Idol. Estem amb vosaltres i amb qualsevol tipus de repressió. Bona nit a tothom, fins la setmana vinent! Adéu! Les 10 de la nit. La temperatura és de 12.